amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Por encender mis cohetes, luces de bengala y demás fuegos artificiales. Bien, ya está. Ahora voy a encender algunos cohetes. ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Arriba la independencia de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva! Esa hormiguita se ha espantado. Me parece que me voy a divertir. Y notifico que le estamos declarando la guerra. ¡Ay! Y las hormigas se reunieron en su Capitolio. Recibiendo citatorios para enlistarse en el ejército subterráneo. Se dirigían al campamento militar. Donde deben estar. Hormigas. Pero las hormigas consiguieron una caja con elásticos. ¡Qué salió la aviación de las hormigas. ¿Amigos?